Buenas tardes, estamos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de vuestra FM. Estamos hoy aquí con un miembro de la corriente sindical de izquierda, dentro de la central de los diferentes sindicatos convocantes de los diferentes territorios del Estado español. Y bueno, tenemos aquí a Emilio de León, miembro de la ejecutiva de la corriente sindical de izquierda de Asturias. Hola, Emilio. Hola, buenas. Muchas gracias por habernos llamado. De nada, gracias a vosotros por haber atendido esta llamada. Y bueno, lo primero sería pues que nos definierais un poco vuestro sindicato para todos aquellos a quien no conozcan este sindicato, que igual es bastante gente a pesar aquí en Aragón, a pesar de que habéis tenido bastantes luchas ahí en Asturias, sobre todo en Astilleros. Sí, la corriente sindical de izquierdas es un pequeño sindicato que surge en 1982 como resultado del rechazo por parte de una parte importante de afiliados de Comisiones Obreras de Asturias a la deriva que estaba siguiendo el sindicato. A partir de ese momento, pues inicia una historia de casi 30 años, marcada por un lado por la combatividad, por el rechazo a las formas de institucionalización del sindicalismo que hemos visto en los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, el rechazo de los liberados y las formas de participación asamblearia, ¿no? Quizás ese sería un poco, a grandes rasgos, las claves principales de nuestro pequeño sindicato. Decimos pequeño sindicato, no minoritario, pero sí alternativo, ¿no? Creemos que la diferencia fundamental con los grandes sindicatos no es el mayor o menor, sino unos apuestan por la concertación, por el diálogo social, como los ellos llaman, que es simplemente el monólogo de la patronal, y quienes apostamos por formas de contestación social y de extensión de la conflictividad más allá de los centros de trabajo, ¿no? La corriente pues es conocida, como bien decías, fundamentalmente a nivel estatal por las luchas en el sector naval, por Naval Gijón, pero a lo largo de estos años pues hemos ido ganando presencia en otros ámbitos, como la administración pública, el sector servicios, las residencias y geriátricos, así que ahora mismo tenemos una visión más amplia quizás de lo que es la realidad sociolaboral asturiana en distintas partes de nuestro pequeño país. ¿Por qué convocáis desde la corriente sindical de izquierda a la huelga a la ciudadanía asturiana? Pues convocamos no solamente por la reforma laboral, que es quizás el motivo más aireado en los medios de comunicación, sino también por toda la batería de recortes sociales y políticas de privatización que venimos sufriendo no desde la victoria del Partido Popular a nivel estatal, sino en los últimos años en Asturias hemos padecido los gobiernos de coalición del PSOE y de Izquierda Unida, en los cuales han venido marcados por políticas cada vez más neoliberales, ¿no? Creemos que hay que rechazar esta reforma laboral, pero también las reformas laborales anteriores del PSOE y las políticas sociales que están tratando de implementar en las últimas décadas. ¿Qué le diríais vosotros a aquellas personas que todavía están indecisas de si ir o no ir a la huelga el día 29? Nosotros planteamos que hay que salir a la calle antes de que te dejen en ella. Creemos que el escenario que nos espera a medio plazo es el de encontrarnos cada vez con más gente, no solamente desempleada, sino en situación de exclusión social, porque el desempleo solo es una de las facetas, uno de los resultados de las políticas que se están aplicando. Y creemos que esto es como un dominó en el que las fichas van cayendo y de poco sirve quedarse parado esperando a que pase lo peor, ¿no? No creemos que no hay otra solución, que ahora estamos a tiempo de salir a la calle en mejores condiciones antes de que se deteriore todavía más nuestra capacidad de resistencia. Esa es quizás la principal razón. No hay alternativa. Salimos a la calle sí o sí. ¿Nos podrías comentar un poco cuál es la situación actual para la clase trabajadora asturiana? Pues lo primero que quizás habría que destacar es que cuando una situación como la nuestra no solamente se remite a los últimos 4 años, ¿no?, desde el estallido de la burbuja especulativa en 2008, sino mucho atrás, cuando llevamos en Asturias oyendo hablar de crisis, ya podemos decir que no es una crisis, es un sistema, ¿no? En Asturias el discurso de la crisis se ha convertido en una verdadera industria que ha servido para desmantelar derechos y condiciones laborales, económicas de la población, ¿no? Ahora mismo en las grandes cifras pues nos dirían que tenemos prácticamente casi 100.000 personas desempleadas, de un total de una población de 1 millón de habitantes en su conjunto. Más de mitad de los pensionistas pues cobran menos de 600 euros. Como resulta en el conjunto del Estado español, pues más del 50% de la juventud está desempleada. Y todo esto en un momento en el que los bancos privados siguen recibiendo fondos, ¿no? Casi 500.000 millones por parte del Estado para recuperarse, ¿no? De la economía, poblaciones. 130.000 personas por debajo del umbral de pobreza y una situación desesperada social porque cada vez son más los recortes, hay una privatización encubierta de la sanidad, un bloqueo del salario social, que es la ayuda que reciben las personas que ya han solicitado otro tipo de ayudas, pero quizás son a grandes rasgos, ¿no? Nos preocupa bien lo que son los efectos en el deterioro de la educación. Cada vez hay más dificultades para satisfacer la demanda y cubrir los puestos de profesorado, ahí los recortes han sido importantes, y también un deterioro en la situación, vamos a decir, social y mental, ¿no? La crisis, una de sus facetas es la ruptura de vínculos sociales y la pérdida de capacidad de resistencia, ¿no? Nosotros nos gusta recordar que el neoliberalismo pues no ha sido solamente un proyecto para aumentar los márgenes de beneficios, sino sobre todo ha sido un proyecto de desmantelamiento de los vínculos sociales, ¿no? Eso es a grandes rasgos la situación que estamos viviendo, que afecta no solamente a los sectores tradicionalmente excluidos de la economía, sino cada vez más a los que hasta ahora pues se consideraban incluidos, ¿no? En resumen, nosotros decimos que la crisis empezó mucho antes de 2008 y no queremos volver a ese escenario. La mayor parte de la población, sobre todo las más jóvenes y a los más jóvenes, sirve volver a aquel momento en el que la gente pues soñaba con comprarse televisiones de plasma. ¿Nos podrías comentar un poco qué conflictos laborales tenéis candentes ahora mismo en vuestro sindicato? Pues ahora mismo pues nos encontramos, por una parte, con conflictos tradicionales, como el sector naval, en el que continúa la pelea por recolocar a las personas despedidas en el proceso de desmantelamiento del sector naval, por garantizar el cobro de pensiones, por ejemplo, la minería, en el sector del metal, y nuevos conflictos más cercanos a lo que es la precariedad laboral en la gente más joven, ¿no? En hostelería, por ejemplo, cada vez son más las personas que se organizan para dar una respuesta a unas condiciones laborales que son francamente lamentables, ¿no? Por supuesto, visibilizamos cada vez más recortes en sectores en los cuales tenemos cierta presencia, como el sector del metal. ArcelorMittal, como conocéis, pues es una importante multinacional del sector del metal, pues amenaza un día sí y otro no con abandonar acciones que tiene en Gijón y Avilés. Y otro sector en el que también vemos cada vez más los efectos de la crisis es el sector de los geriátricos y de las residencias, ¿no? Sector caracterizado por una importante presencia de trabajo femenino y donde las condiciones laborales son también lamentables, ¿no? Y ahí es donde más o menos pues tenemos presencia, así como conflictos más en solidaridad, por ejemplo, como es el caso de HP, ¿no? Las huelgas y protestas que hay por los despidos de trabajadores en General Packard. También, por último, pues nos encontramos con la represión sindical contra nuestro sindicato. Concretamente, el último caso ha sido el despido de una delegada de la corriente sindical de izquierda en Valoriza. Valoriza es una empresa de servicios vinculada a una empresa que ofrece pues eso, distintos servicios, en este caso en geriátricos, subcontratados por la administración pública, ¿no? Un sector, la administración, en el que pues también tratamos de poner freno a las políticas de recortes y de privatización. ¿Cuál es el análisis que hacéis desde la corriente sindical de izquierdas de la reforma laboral de Rajoy? Quizás para no repetir lo que tantas veces se ha comentado en los medios de comunicación, me gustaría hacer una serie de apuntes un poco más generales, ¿no? Por ejemplo, normalmente se dice que volvemos a condiciones laborales del siglo XIX. En la práctica eso es verdad, pero en el siglo XIX, cuando se aprueba el Código Civil de 1889, las garantías eran mayores, ¿no?, que con esta reforma laboral. Al menos en aquel momento se reconocía que la relación laboral no se podía interrumpir de forma arbitraria por una de las partes, ¿no? Esto desaparece con la reforma laboral. Desgraciadamente, esta reforma lo que hace es consolidar, poner negro sobre blanco lo que era la realidad para mucha gente, ¿no? Y esto a veces se olvida desde los medios sindicales, el hecho de decir esta es la mayor agresión contra los derechos de las trabajadoras, es olvidar que muchas de las trabajadoras ya vivían en estas condiciones, ¿no? Como, insisto, simplemente institucionalizar lo que ya había. Y también me gustaría recordar que la reforma laboral no solamente esta ley, ni la anterior, sino también medidas como la ley de extranjería, que a nuestro juicio es la primera reforma laboral encubierta que se da desde el estallido de la crisis, que consiste en poner en la picota a trabajadoras inmigrantes, hacer que su situación sea cada vez más precaria, expulsarles o hacerles quedarse y permanecer en el Estado español con el miedo, abaratando aún más sus condiciones de trabajo, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que nos gusta insistir, además de no olvidar nunca el papel que ha jugado el PSOE, ¿no?, que ha tardado bien poco en pisar la calle y presentarse como la alternativa al PP. La reforma laboral, como ya os habrán comentado, pues consiste básicamente en que el despido no solamente sea libre, que eso ya existía, el empresario en cualquier momento podía despedir, sino que prácticamente sea gratuito. El descuelgue unilateral de los convenios hacen que no tenga sentido la negociación colectiva. La exclusión cada vez progresiva de los parados de larga duración, al incentivarse, por ejemplo, la contratación de personas que estén cobrando el subsidio de paro, pues la gente que más tiempo lleve desempleada, pues más le cuesta reengancharse al mercado laboral, ¿no? Se reducen las indemnizaciones, la libertad sindical cada vez se hace pues más papel mojado. Se cuestiona la propia idea de prestación de desempleo a través de la generalización de los ERES. Al fin y al cabo, si la empresa decreta un ERE sin necesidad siquiera de aprobación por parte de la administración, cosa que ya de por sí hasta ahora era poco garantista, porque el 98% de los expedientes de regulación de empleo eran aprobados, por lo menos en el caso de Asturias. Bueno, en todo caso, había una posibilidad de reclamar en base a una serie de incumplimientos, al ampliar los conceptos por los cuales se puede recurrir al despido objetivo o a la reducción temporal de empleo. Pues está claro que lo que hacemos es agotar nuestro subsidio de paro y asumir sobre nuestras espaldas una vez más los costes de las empresas, ¿no?, de la reestructuración salvaje que bajo el nombre de la crisis se está aplicando. Y vemos también que abre las puertas a cambios a largo plazo. Por ejemplo, la idea de que el absentismo laboral individualiza y puede ser despedido pues si en el periodo de 2 meses has tenido más de baja, ¿no? Se supone que no te puedas poner en tiempo, que no puedas ponerte en huelga. Y esto lo que hace es un pasito más en la conversión del trabajador y la trabajadora en una pieza de engranaje que, como los tornillos, si se desgasta un poco, puede ser reemplazada rápidamente. Y ahí es fundamental el papel que van a jugar las empresas de trabajo temporal, que agudicen pues la idea de la flexibilidad interna, de que el control de las trabajadoras y los trabajadores se hace cada vez más importante. Si te pueden cambiar de función, si te pueden desplazar sin que apenas tengas posibilidad de reclamar ante ninguna autoridad laboral, pues hace que sea el control más férreo. El hecho, por ejemplo, de que a partir de ahora se puedan realizar horas extraordinarias con contratos de tiempo parcial también es un menoscabo para sectores muy vulnerables como jóvenes y mujeres. Por supuesto, será imposible la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y mujeres, y con contratos de media jornada te pondrán a trabajar hasta 12, ¿no? Pero insisto, es importante tener en cuenta que la reforma laboral no debe centrar todos los focos, ¿no? La economía real, la economía de cuidados sigue estando al margen, y es la economía que los hombres fundamentalmente pueden llegar planchados y lavados a su puesto de trabajo, ¿no? creemos que es imposible el poner en es posible poner en relación la reforma laboral con la precarización de los cuidados y que hay que tener mucha un discurso más global, ¿no? Que simplemente el recorte de los derechos, insisto, de quienes hasta ahora todavía podían disfrutarlos, ¿no? Bueno, muy buen resumen. Y bueno, ¿qué medidas creéis vosotros que se deberían tomar para que la situación tanto de la clase trabajadora asturiana como de la del resto del Estado pues mejorase sustancialmente? Lo primero es darle la vuelta a un discurso que señala o sitúa la responsabilidad de la resolución de crisis en el terreno laboral, ¿no? Hace 3 años, 4 años hablábamos de medidas mucho más amplias como la nacionalización de la banca cuando estaban cayendo los bancos, y de hecho fue lo que hicieron, una nacionalización o socialización de las pérdidas, y ahora han trasladado la responsabilidad, como ya sucediese en los años 70-80, a las trabajadoras, ¿no? Nosotros creemos que hay que negar la mayor. No puede haber política de ajuste que resuelva una crisis que no tiene solución al interior del capitalismo. Creemos que el capitalismo es en sí mismo la crisis, ¿no? Entonces, cualquier medida que no nos abra caminos en esa dirección de desmercantilizar nuestras vidas, de hacer menos dependientes de los empresarios, pues serán malas soluciones, serán callejones en arena, ¿no? Para nosotros el problema no es mercado laboral, sino que, o el mercado de trabajo, sino que el trabajo sea un mercado. Es que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Entonces, primero, lo segundo, rechazar el discurso de la deuda, que es el discurso, de igual manera que en su momento, pues fue a mediados de los 90, eran los criterios de convergencia con Maastricht, lo que se utilizaba para justificar cualquier tipo de política neoliberal. Ahora mismo la deuda, que no hemos solicitado a nadie, porque nadie nos ha preguntado por qué teníamos que contraer una deuda para financiar los problemas de la banca privada, y además es una deuda que no hemos disfrutado, por tanto consideramos que se trata de una deuda ilegítima que para nada se puede utilizar, como decíamos, para justificar las medidas a aplicar. Sobre esas dos premisas, creemos que hay un abanico sustancial de medidas a tomar en cuenta, pero sobre todo tener siempre en vista criterios, pues por ejemplo, de poco tienen que ser las necesidades sociales los que estén al frente de las medidas. Por ejemplo, de poco financiar al sector del automóvil, que está tan vinculado a la crisis no solamente laboral, sino medioambiental que estamos sufriendo, y que no haya dinero, por ejemplo, para los cuidados, ¿no? Para garantizar servicios básicos como a la atención a personas dependientes. Cuestiones como la renta básica de los iguales, políticas que, por ejemplo, impidan que existan despidos en empresas con beneficios. Insisto, hay un abanico muy importante de medidas a adoptar que paulatinamente podrían desconectarnos de este sistema que para nada ofrece soluciones a nuestras vidas y que debería hacernos ver en otros escenarios, como sucede en Grecia o en otros países, lo que nos espera en caso de no dar una contestación social contundente. Bueno, vamos a ir terminando. Sin nada más, Emilio, pues ya te dejamos un turno libre de palabra para que digas lo que quieras, si te se ha olvidado algo en el tintero, que parece que no mucho. Nada, muchas gracias, insisto, por el trabajo que hacéis, de haber contactado con los sindicatos alternativos a nivel estatal para visibilizar que existen otras formas de abordar no solamente el día de la huelga, sino todos los demás, que es lo que realmente marca la diferencia con los sindicatos mayoritarios, que como decíamos al comienzo de la entrevista, pues no pretenden sino seguir aplicando políticas que garanticen una serie de privilegios para sus estructuras, sus burocracias sindicales. A estas alturas ya, de la misma manera que ya no hay partidos sino empresas electorales, pues en el caso de los grandes sindicatos podríamos hablar de empresas sindicales. Y creemos que es importante el que vuelva a ponerse en el primer plano la lucha por nuestros derechos fundamentales en el terreno también laboral, ¿no? Pero sin olvidar que la crisis tiene múltiples dimensiones, es una crisis de los cuidados, una crisis medioambiental y una crisis social de mucho mayor alcance que, como decíamos, no empieza ni mucho menos en 2008, ¿no? Y nada más, agradeceros vuestra entrevista y el trabajo que os habéis tomado, porque hemos tardado en poder contactar por una cosa o por otra. Así que muchas gracias por vuestra insistencia, por haber recogido nuestra voz. Pues nada, te lo agradecemos también a ti por atendernos y bueno, nos despedimos. Vale, un abrazo muy fuerte, gracias.